Veamos qué está ocurriendo en el frente de esta guerra que se desarrolla en Santander, Cantabria. Hoy Santander estaba de fiesta porque por primera vez se iba a representar con seres humanos reales el famoso problema de matemáticas. El problema decía así: un tren que sale de Santander a las 16:30 y se cruza con otro que viene de Oviedo y que salió a la misma hora. Si el tren que sale de Santander viaja a una velocidad constante de 75 km por hora y el que sale de Oviedo viaja a una velocidad constante de 50 km por hora, ¿a qué distancia de Oviedo se cruzarán y cuánto habrán recorrido? A las 16:30 había un tren cargado de personas en Santander esperando a salir a 75 km por hora, lleno de gente orgullosa de participar en la primera escenificación real del famoso problema de matemáticas. Igualmente, otro tren iba a salir de Oviedo a 50 km por hora, con los maquinistas especialmente entrenados para mantener la velocidad constante a pesar de los accidentes del camino. Sin embargo, por el momento y a causa del conflicto internacional entre viajeros y turistas, el famoso problema de matemáticas va a tener algunos problemas, valga la redundancia, para materializarse. Nuestro aguerrido corresponsal, en concreto bastante cobarde, nos cuenta lo que ocurre allí en el lugar donde iba a comenzar el famoso problema de matemáticas. ¿Quién ataca? ¿Cómo se defiende? Entonces, señora, ¿cuándo hizo usted por primera vez este problema? Pues yo, pues joven, yo hice este problema, pues cuando estaba en el pueblo las vacas, y no sé, el profesor de entonces del pueblo, que era el cura, me dijo: ¡Clarita! Ven a clase que te voy a poner el problema de los dos trenes. Y entonces yo me puse ahí con el problema, y que no me salía, oiga, que no me ha salido, jodido. Y aquí estamos por 90 años, intentando todavía montar el jodido tren que me mareó, resolver el problema. Lo mío siempre han sido más las vacas, las ovejas. Yo me calculo lo que tarda una vaca en echar leche, si está en Lugo y otra en Pontevedra, eso es algo perfectamente. Y si lanzamos al espacio una vaca y la intentamos cruzar con una vaca que lanzamos desde la luna, también se lo calculo. Pero vaca, joder, vaca, no trenes. ¿Cuándo fue la primera vez que vio usted un tren? Pues un día que fue a llevar a la vaca a Lugo para que le hicieran una mamografía de esas modernas. Que tenía un pezón de color verde y le salía la leche morada. Y al final resultó que era un barrillo. Hombre, es que nosotros somos de Ciudad. Por cierto, ¿ha salido? ¿Ha salido ya o...? Sí. Esto, aquí hay un señor que... Oye, oiga, su reportero no está. ¿Le importa que siga yo? Me voy a hacer una... Se ha ido detrás de una rubia. Está construyendo alguien... ¿complejos turísticos de estilo mediterráneo dentro del tren? Pues... de momento ahí hay un señor con una pajarita que parece que está intentando planificar algunos planos, y unos arquitectos y unos jefes de obra están intentando edificar, creo que un campo de fútbol ahí en el coche bar. ¿De fútbol quiere decir algo que se hace con unas pelotas pequeñas y con un palo? Pues sí. Creo que sí. ¡Oh, Dios! Han llegado al famoso tren del problema de matemáticas. Seguramente el otro también está siendo invadido por las fuerzas del turismo. ¡Oh, qué miedo! Le paso a su compañero que ha puesto un campo de golf en el vagón restaurante ya. Y no me dirá también que hay unos señores hablando de los afectados que pueden reclamar en recurso de alzada contra esta resolución en el plazo de 15 días. ¿Hay alguien diciendo eso por ahí? Bueno, ya estoy aquí otra vez. Sí, pues la verdad que parece que nos han invadido. Estábamos aquí tranquilamente discutiendo el problema, yo me he ausentado 5 minutos y de pronto esto está lleno de gente enchaquetada, abogados, jefes de obra, peones, cargando ladrillos y no sé, yo de pronto en mi asiento hay un spa, no sé por qué, antes solo había un paquete de Chester y ahora hay un par de obreros planificando un spa y creo que a esa señora le han montado una sauna y hay... ¿Las palmeras? ¿Dónde están las palmeras? Hijo mío, la cosa está mal. Palmeras son pocas. ¿Sabe? Aquí han puesto básicamente... Cocoteros y plantas exóticas por todas partes. Esto el problema este no se va a poder resolver en la vida. La gente está hipotecada hasta las cejas ya. O sea, ya, uno pacífico cántabro que se había montado en un tren ilusionado porque era por fin el tren del famoso problema de matemática, que se iba a representar en la vida real. En 5 minutos están. La familia Rodríguez, que había gastado todo su sueldo y toda su pensión en disfrutar este viaje resolviendo ese fabuloso problema de matemáticas, y han todo su dinero perdido en un inmueble que está medio construido aquí en este vagón de tren, que es una buhardilla. Porque la palabra buhardilla se extiende rápidamente en el firmamento de los locutores. Sí. ¡Buhardilla! Me lo han dicho ya dichos. Sí, pues eso que le digo. Allí la desesperación es plena. Han pasado de ser viajeros a turistas. De pronto, en la siguiente parada se empezaron a subir alemanes medio en pelota. Creo que son una sexta nudista que se dedica a viajar por Torremolinos en pelotas. Bueno, un caos total.